promoción válida todos los lunes de junio del 2025 para las sucursales físicas BEA del país. Pagos con QR. Para más información y exclusiones ingresa a www.bea.com.ar. Cabanag, colchones y somieres. La servida perfecta es todavía más perfecta cuando te la sirven en Londres. Stella Artois, sponsor oficial de Wimbledon. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Elegite un libro, elegite un momento, elegite el silloncito más cómodo y elegí Tetarawí. Elegir lo que te gusta te pone carita feliz. Elegite Tarawí. Alguien tiene que despertarte con la mejor información. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Acá, en el sur del mundo, nace el aluminio que está en autos de Japón, aviones que cruzan Europa y cientos de proyectos del futuro. ¿Hasta dónde puede llevarnos un plan sostenible y competitivo? La respuesta está en el mundo. Aluar, aluminio argentino para el mundo. En Rex tenés las mejores ofertas. Pinturas de todas las marcas con descuentos increíbles y cuotas sin interés. Además, herramientas, calefacción y mucho más. Te esperamos en somosrex.com o en sucursales. En Rex, te atendemos mejor. Rex. Muchacho, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero verte en la tercera. Se juega la final del Juego del Calamar, 27 de junio, solo en Netflix. Estuvimos siempre. Si bien sabíamos cosas sobre el terrorismo islámico, aparece en nuestras vidas Al-Qaeda. Estuviste siempre. Tomé medidas para tratar de corregir esta situación. Tenemos un último momento urgente. A ver, vamos a ver. Esto pasa ahora. Conmoción en los Estados Unidos. Explosión e incendio en una de las Torres Gemelas. Un avión chocó contra la torre. Otra explosión ahora. Mira de personas corriendo. ¿Me escuchas? Sí, Luis, adelante, adelante con la transmisión. Nunca había visto algo similar como esto, Fernando. Se desmoronó una de las torres. Mitre, 100 años. You are with us, o están con nosotros, or you are with the terrorists, o están con el terrorista. Siempre en tu vida. Hola, soy el Ratón Pérez. ¿Podés creer que el otro día a un nene jugando al quemado se le cayeron 3 dientes? Casi me funde. Por suerte invertí mi aguinaldo en Fondo FIMA, así que no me fundo nada. Tenés Fondo FIMA, tenés Galicia. Conoce más en fondofima.com.ar. Salí de ahí, maravilla. Te mudaste y pones la casa para la juntada. Y en lugar de pasarla bien, cuidás que no manchen ese sillón que conseguiste en el mercado de pulgas. Relaja y disfruta tu casa. Blem limpia, cuida y da brillo a todas tus cosas. Es más que brillo, es Blem. Botas Calfor Pampeana, la mejor bota argentina. Calfor Pampeana. Hola, ma. ¿Qué pasó? Hola. Ayer le entraron a robar a la abuela. Por suerte ella está bien, pero hay que ponerle una alarma. Mira, yo tengo Verisur, con sensores en puertas, ventanas y con aviso al 911. Gracias. Voy a llamar así la instalan hoy. No tengas miedo. Instala Verisur. 0800-222-2025. En Familia Bancomat tenemos todo para la construcción en un solo lugar, porque de piso a techo hay mucho trecho. Hay ladrillos, cemento, hay pisos, aberturas, hay nervios, hay bañeras para relajar, griferías, sanitarios, chapas, hierros y todo en hasta 18 cuotas sin interés con el mejor precio. Todo para la construcción y todo en Familia Bancomat. Encontrá lo mejor para el invierno en Frávega, desde climatización hasta agua caliente y blanquería, con hasta 40% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/regales. ¿Viste cuando tenés que renovar tus neumáticos? ¿Y viste cuando estás esperando la promo de FATE del segundo al 50? Bueno, es ahora. Segundo neumático al 50%. No pierdas un segundo. Es ahora. Es FATE.